Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y abrimos el programa del día de hoy, domingo 7 de abril de 2024, en una nueva y corta sección titulada El Mundo esta semana de En Geopolítica. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos escuchan a través de las múltiples plataformas en las que estamos y desde distintas geografías. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y como les habíamos avanzado tiempo atrás, queremos empezar a probar una serie nueva de formatos más cortos que busquen poner el foco en uno o dos elementos a considerar dentro del complejo mundo internacional del siglo XXI que esperamos seguir complementando con las mesas internacionales y con los A Dos Voces. Les contamos que por diferentes compromisos personales y profesionales no habíamos podido lanzar ningún programa, pero estamos volviendo y queremos que esto termine siendo un nuevo impulso para seguir acompañándolos en este análisis, en este espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Dicho esto, el programa del día de hoy quiere girar en torno a dos elementos a considerar esta semana. El primero de ellos son las elecciones en la India que inician el próximo 19 de abril y el segundo es el estado de la economía global. Dicho esto, comencemos. Lo que hay que saber de las elecciones en la India en el 2024. Lo primero es que la fecha para las elecciones en la democracia más grande del planeta están fijadas para iniciar el 19 de abril y tendrán una duración de 6 semanas. Hay varios interrogantes que se abren como los posibles resultados de las elecciones. El primero de ellos es si habrá un tercer mandato del actual primer ministro Narendra Modi. ¿Cuál sería su impacto para la economía de la India, para su democracia y para su posición geopolítica dentro del amplio panorama del sur global? Iniciemos con algunos elementos a considerar del sistema electoral de la India. El primero de ellos es que la India tiene un gobierno parlamentario multipartidista con una legislatura bicameral. Las elecciones precisamente de este año, que como les contamos, inician y están programadas para el 19 de abril, son para la Cámara Baja del Parlamento de la India, que se conoce como el Lok Sabha y que tiene 543 escaños. En ese orden, el partido, los partidos de coalición que ganen la mayoría nominarán a un candidato para primer ministro, quien formará el gobierno entrante. Actualmente, el BJP gobierna en una coalición conocida como la Alianza Democrática Nacional, la NDA. Las encuestas de opinión recientes favorecen ampliamente a esta NDA, Alianza Democrática Nacional, cuyo principal partido es este BJP, que lidera Narendra Modi, así como a muchos de sus aliados, que indicarían permanecerían en el poder. Sin embargo, el principal desafío para este partido estaría liderado por lo que se conoce como el Congreso Nacional Indio, popularmente conocido como el Congreso. Y este es también una serie de partidos que tienen cierto atractivo transnacional. Sin embargo, hay que recordar aquí que el Congreso perdió de manera desastrosa en las dos últimas elecciones nacionales, que tuvieron lugar en 2014 y 2019. Para compensar ello, en las elecciones del 2024, el Congreso ha formado una nueva alianza conocida como la Alianza Inclusiva de Desarrollo Nacional Indio, que del inglés traduciría como con las iniciales de la India. Y este es un gran número de partidos regionales, entre los cuales se incluye uno muy influyente del estado de Bengala Occidental, cuyo nombre es el All India Trinamool Congress. Sin embargo, esta coalición podría incluso resquebrajarse, ya que mencionado partido, el All India Trinamool Congress, ha objetado la insistencia del Congreso en presentar algunos de sus propios candidatos para los escaños, incluidos algunos de estos candidatos que irían para la jurisdicción de Bengala Occidental, donde esta coalición, conocida como el Congreso, es menos popular entre los votantes. Además, uno de los arquitectos de este proyecto de alianza india, el jefe de ministros del Estado de Bihar, Nitzi Kumar, del partido Janata Dal, que traduciría unido, ha desertado precisamente de esta coalición, líder ahora al BJP. Después de las elecciones, la Comisión Electoral de la India completará los cálculos correspondientes necesarios para decidir quién ha ganado las elecciones. El presidente de la India invitará al partido ganador a formar gobierno y el líder del partido será en consecuencia nominado primer ministro. En ese orden, si ningún partido único lograse una gran mayoría, el partido líder formará una alianza con los partidos más pequeños. Como se evidencia el NDA, precisamente donde se encuentra Narendra Modi, y la otra gran alianza, India, a menudo forman una serie de coaliciones antes de las elecciones, aunque pueden terminar cambiando incluso después de las votaciones. En ese orden, Modi está preparado para seguir siendo el rostro predominante del BJP, mientras que el político Rahul Gandhi probablemente se presentará a la coalición de oposición por parte del partido conocido como del Congreso. Esto deja a los votantes que no pueden votar directamente por ninguno de los candidatos con una elección binaria entre estas dos figuras representativas. Hay varios temas significativos a contemplar en estas elecciones y que a menudo suelen variar de un estado a otro. Pero las encuestas han demostrado que algunas de las preocupaciones principales de los votantes son el desempleo, la economía, la religión, que está vinculada también a los temas de casta, y los programas de bienestar. Frente al desempleo, en toda la India se ha hablado mucho del bulo democrático o el dividendo democrático, especialmente de población joven en el país, pero precisamente muchos jóvenes indios, de hecho, quedan desempleados en un mercado que prioriza la mano de obra altamente calificada. De hecho, a finales del 2023, la tasa de desempleo entre los jóvenes de entre los 20 y los 24 años llegó al 44,9%, mientras que la tasa de desempleo general se situó en un 8,7%. El otro gran elemento a considerar allí es la economía, y es que en estados agrarios como el Punjab y Uttar Pradesh, la reciente deuda de los agricultores y sus subsiguientes protestas han sido un tema continuo en la agenda política. Más del 40% de la población de la India depende de la agricultura, y en consecuencia los agricultores se sienten cada vez más marginados por las políticas gubernamentales. El tercer elemento que siempre está presente allí es el tema de la religión, también vinculado a la casta. Y es que en un país donde aproximadamente el 80% de la población se identifica como hindú, las tensiones entre los hindúes y las otras minorías, en este caso especialmente las minorías musulmanes, han sido un tema bastante divisivo. Modi y el BJP han sido acusados de fomentar el nacionalismo hindú, lo que ha llevado a un aumento de los ataques contra las minorías religiosas y castas consideradas como, entre comillas, inferiores. El otro elemento que está allí son los programas de bienestar. Y es que el gobierno del BJP ha hecho de la entrega de un nuevo tipo de programa de bienestar el centro de su campaña electoral. El gobierno ha estado subsidiando la provisión de bienes privados esenciales como la electricidad, la vivienda, las cuentas bancarias y el gas para cocinar, además de otorgar otra serie de pagos en efectivo. A ello se suma la creación de un sistema de infraestructura pública digital que ha permitido al gobierno eliminar intermediarios y transferir muchos beneficios directamente a los votantes. Por ejemplo, la banca móvil permite al gobierno pagar directamente a los ciudadanos con transferencias en efectivo. Por tanto, la fortaleza y continuidad de los programas de bienestar impulsados por el BJP será uno de los temas centrales. Pero hay, como les mencionamos, más preguntas. ¿Por qué existe controversia en la India sobre la relación hindú y musulmán, y la inauguración que ocurrió en enero pasado por parte del primer ministro Narendra Modi de un templo hindú en un lugar que estaba justamente sobre una mezquita derribada en la ciudad de Ayodhya. Y es que precisamente aquí las relaciones hindú-musulmanas están desempeñando un claro rol dentro de estas elecciones de manera general. Al inaugurar personalmente este templo, incluso antes de que se completara su construcción, Modi intenta consolidar una base de votantes hindúes. La inauguración del mencionado templo en el terreno que se cree era lugar del nacimiento del divino rey guerrero hindú Rama marcó la entrega de una promesa hecha hace mucho tiempo por el gobernante partido Bharatiya Janata, el BJP, de restaurar el glorioso pasado hindú. Esto fue celebrado como un evento trascendental en muchas partes de la India, donde cierres de escuelas, mediodías libres para los empleados del gobierno nacional y grandes recortes de Modi y Rama fueron exhibidos en todas partes. Además, las líneas divisorias entre la mayoría hindú de la India y los musulmanes, también indios, quien vendrían a ser la minoría religiosa más grande dentro del país, se puede ver en la decisión del gobierno de comenzar a hacer cumplir lo que se conoce como la Ley de Enmienda de Ciudadanía, la CAA del año 2019. Y es que, anunciada el mes pasado, la implementación de esta Ley de Enmienda de Ciudadanía permite que las minorías religiosas no musulmanas de Afganistán, Bangladesh y Pakistán soliciten la ciudadanía india. El BJP había hecho campaña prometiendo implementar la ley, argumentando que protegerá a las minorías religiosas como hindúes, sikhs, cristianos y budistas de la persecución. Los críticos sostienen, sin embargo, que excluye deliberadamente a las minorías musulmanas que también enfrentan persecución, como la comunidad Hazara en Afganistán o los chiitas en Pakistán, y que establece criterios religiosos para la ciudadanía. Pero profundizando, los musulmanes se sienten cada vez más marginados de la política en tiempos de Modi. Y es que además los críticos argumentan que precisamente la ley de la enmienda de ciudadanía, la famosa CAA, cuando se combina con los registros nacionales de ciudadanos de la India, resulta en la expulsión de muchos musulmanes. El registro permite al gobierno identificar y expulsar a residentes indios no documentados. Sin embargo, muchos residentes pobres que han vivido en el subcontinente durante generaciones tienen poca o ninguna documentación. Esto termina siendo un problema particularmente agudo para las mujeres, a quienes a menudo se les excluye de los documentos de propiedad y herencia porque la propiedad y la tierra se transfiere a los herederos masculinos. Por tanto, los críticos han señalado que los musulmanes indios no documentados podrían quedar apátridas por el registro y luego ser bloqueados para obtener la ciudadanía a través del CAA. Además de la controversia en curso sobre los derechos de las minorías, hay otras preguntas. ¿Son los controles sobre los medios de comunicación y el aumento de la desinformación en las redes sociales signos de retroceso democrático en la India? Y acá precisamente hay que hablar de una democracia india que no deja de ser paradójica. Y es que la India celebra elecciones regulares, en su mayoría libres y justas, con altos niveles de participación electoral. Por ejemplo, en el año 2019, casi el 67,4% de los indios votaron en las elecciones nacionales. Además, organizar elecciones para un electorado de más de 900 millones de personas no es tarea fácil. Ello explica por qué las elecciones duran 6 semanas. Los indios emiten voto electrónicamente, lo que significa que los trabajadores electorales deben asegurar que las máquinas de votación estén presentes y sean monitoreadas en todo el país, incluso en terrenos geográficamente desafiantes y remotos. Por ejemplo, Anlaipu, ubicado a más de 16.000 pies, es decir, 4.877 metros sobre el nivel del mar, tiene una de las estaciones de votación más altas del mundo, con menos de 100 votantes registrados. Sin embargo, el gobierno del BJP ha sido acusado de revertir las libertades civiles en la India, incluida la representación de los medios de comunicación conocidos por su franqueza. Estas políticas, combinadas con la expansión global de la desinformación a través de las redes sociales, han llevado a observadores internacionales a preocuparse sobre la fortaleza de la democracia en este país. Pero las preguntas siguen. ¿Cómo influiría en ese orden un tercer mandato en la política exterior de la India? ¿Cuál podría ser el impacto de los esfuerzos del país que desempeñaría como grupo de líder de los países en desarrollo conocido como el Sur Global y de esta geopolítica convulsa del siglo XXI? Y es que, si bien la política exterior de la India ha tenido continuidad entre los gobiernos, Modi ciertamente ha dejado su huella en muchos aspectos. El gobierno del BJP ha promovido el papel global de la India, equilibrando una amplia variedad de intereses aparentemente enfrentados y delicados. En Oriente Medio, por ejemplo, la India ha formado relaciones sólidas con las naciones árabes, así como con Israel. India, por otro lado, también lidera los ejercicios navales multinacionales bianuales conocidos como Milán. Este año, la armada del socio estratégico cercano de la India, los Estados Unidos, participó en mencionados ejercicios navales multinacionales junto con las armadas de Irán y Rusia, dos países con los que India ha mantenido también relaciones bastante cordiales en los últimos años. La presión de la India de su papel equilibrador también la ha posicionado para reclamar una posición de liderazgo dentro del contexto de las naciones del sur global. Hace parte, por ejemplo, del G20 y precisamente del grupo de las 20 economías más importantes del planeta. Y es que precisamente en el año 2023, India sugirió que tenía la capacidad de defender los intereses del sur global y construir puentes con Occidente. Además, Narendra Modi ha anunciado ampliamente su propio mandato como primer ministro que sirva para promocionar el papel de la India dentro del rol de la economía y de la tecnología, de la producción tecnológica, sirviendo a su vez como un puente, tanto económico como político, entre Occidente y el sur global. Además, Modi ha anunciado ampliamente su propio mandato como primer ministro para buscar precisamente es que este papel de puente termine haciéndolo figurar y enlazar muchos más, enlazar la comunicación en un contexto global donde estamos volviendo al tema de los bloques internacionales. Goza, a su vez, Modi, de cierta popularidad entre los votantes como defensor del prestigio nacional de la India, así como en algunos sectores populares, especialmente en el sudeste asiático, que lo ven como una suerte de interlocutor válido en el convulso mundo internacional. Sin embargo, y ya para concluir, no hay que perder de vista que esta enorme influencia también tiene y entra en choque con otro actor, entre comillas, emergente, quien también juega un rol bisagra dentro de lo que se conoce como el sur global y es el gigante asiático China, quien es, a su vez, de la India, socio y un rival político, y quien siempre termina ejerciendo en la región un rol de peso y contrapeso internacional. Con lo cual, habrá que estar pendiente a ver qué ocurre a partir del 19 de abril y por las siguientes 6 semanas con la democracia más grande en número del planeta. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Y nos vamos con el estado de la economía global. Y es que si bien la inflación ha disminuido considerablemente desde su pico en el año 2022, sigue estando por encima del objetivo del 2% de muchos bancos centrales. Según estimaciones del JP Morgan, la inflación subyacente en las economías avanzadas cayó al 3% en la segunda mitad del año 2023, pero desde entonces ha aumentado al 3,5% en el primer trimestre de este año 2024. Terminar la, entre comillas, última milla de esta lucha está resultando bastante difícil para muchos. En los Estados Unidos, el indicador preferido de inflación de la Fed, de la Reserva Federal, el índice de precios del gasto personal, que se conoce por sus siglas en inglés como el PCE, aumentó un 2,5% en términos anuales en febrero, frente al 2,4% en enero pasado. El índice de precios de gasto personal, el famoso PCE central, se registró en un 2,8% y una ligera caída desde el 2,9% en enero pasado. Pero a pesar de la persistente inflación, el sentimiento del consumidor en los Estados Unidos parece estar mejorando. El índice de sentimiento del consumidor de referencia de la Universidad de Michigan subió a 79,4% este marzo, lo cual es la calificación más alta desde julio del año 2021. Si bien la recuperación económica posterior al COVID-19 en los Estados Unidos ha superado la de otras economías avanzadas, los consumidores estadounidenses generalmente se han sentido pesimismo sobre la economía. Una desconexión descrita por primera vez por Kyla Scanlon como el vivesión. Es decir, mientras la economía tiene ciertos avances, la percepción de la población es que no va tan bien como las cifras terminan indicando. Mientras tanto, del otro lado, en Europa, se recibió algunas noticias positivas frente a la inflación en la semana. El índice de precios del consumidor, el IPC, cayó al 2,4% en marzo desde el 2,6% en febrero, acercándose así al objetivo del 2% del Banco Central Europeo. El IPC central también cayó del 3,1% en febrero al 2,9% en marzo. Y si bien el Banco Central Europeo se reunirá el próximo jueves para decidir sobre las tasas de interés, el banco ha indicado que probablemente no comenzará a reducir estas tasas sino hasta junio. Muchas economías del sur de Europa, como Portugal, España, Italia y Grecia, han tenido un buen desempeño en comparación con las potencias económicas tradicionales como Alemania, aliviando así la presión sobre el Banco Central Europeo para reducir las tasas rápidamente. Al mismo tiempo, del otro lado del Pacífico, China recibió algunas noticias positivas en medio de los problemas económicos. El índice oficial de gerentes de compra, conocido como el PMI por sus siglas en inglés, de manufactura de China, indicó que el sector manufacturero se expandió por primera vez desde septiembre de 2023, mientras que la encuesta privada Caixin y el S&P Global registró un máximo de 13 meses en la actividad manufacturera. Mientras tanto, el sector de servicios de China registró su mayor expansión desde junio. Las actualizaciones se produjeron cuando China organizó el Foro de Desarrollo de China anual, donde los líderes de este país presentaron sus planes de crecimiento futuro a ejecutivos de todo el mundo con la esperanza de atraer más inversión. Mientras tanto, en alrededor del planeta, los ataques en el Mar Rojo continúan perturbando el comercio mundial, aumentando así la inflación. Poco más de 3 meses después de que comenzaran los ataques de los hutíes de Yemen a los buques mercantes, el tránsito a través del Mar Rojo ha disminuido aproximadamente un 50%. Eso tiene una consecuencia, y es que antes de los ataques, alrededor del 12% del comercio mundial transitaba por esta vía marítima, y a pesar de la respuesta internacional, hay pocas señales de alivio inminente. El gigante del transporte marítimo, Maersk, espera que las interrupciones persistan hasta la segunda mitad del año. La perturbación del comercio mundial continúa teniendo implicaciones tanto regionales como globales. Por ejemplo, los ingresos del Canal del Suez han caído a la mitad presionando aún más la ya angustiada economía de Egipto, mientras que JP Morgan estima que las interrupciones podrían agregar un 0,7% a la inflación global de bienes durante la primera mitad de este 2024. A su vez, los subsidios de fabricación en China terminan distorsionando la competencia global. La tecnología de energía verde es un ejemplo destacado aquí. Mientras que la economía china está luchando en muchos aspectos, sus exportaciones están aumentando, llevando hacia un 7% en enero y febrero en comparación con los años pasados. Pero el exceso de la producción en China está reduciendo los precios de estos bienes en todo el mundo, socavando así a las empresas extranjeras y atrayendo la atención de los gobiernos extranjeros. En un ejemplo destacado, la producción global de paneles solares ahora supera la demanda en hasta un 300% debido a las crecientes exportaciones chinas, lo que reduce tanto el precio de los paneles solares que ahora se están utilizando para construir cercas. En respuesta, la Unión Europea ha anunciado una investigación sobre los subsidios chinos a las empresas de energía solar, mientras que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos viajó a China precisamente esta semana para expresar las preocupaciones que tienen los Estados Unidos al respecto. Del otro lado, el terremoto de Taiwán que tuvo lugar hace unos días ha puesto en relieve nuevamente las vulnerabilidades de la cadena de suministro de semiconductores. Y es que Taiwán, precisamente, que sufrió un fuerte terremoto, uno de los más fuertes terremotos en los últimos 25 años, termina subrayando la importancia de diversificar la cadena de suministro de tecnologías críticas. Hay que recordar aquí que Taiwán produce más del 60% de los semiconductores del mundo, incluido el 90% de los chips más avanzados. El daño causado por el terremoto de magnitud 7,4 fue menor de lo temido originalmente debido al sistema de alerta temprana y a los códigos de construcción sísmica de la isla. La famosa empresa TSMC, la cual es la mayor fabricante de semiconductores del mundo, evacuó a parte del personal antes de reanudar las operaciones en un día. Sin embargo, el terremoto es un recordatorio contundente de los riesgos de concentrar la producción de chips en una isla que termina siendo propensa a los terremotos y también a que es un punto caliente a nivel geopolítico. Los Estados Unidos, cuya participación en la producción mundial de semiconductores se sitúa solo en un 12%, está invirtiendo en los últimos años miles de millones de dólares para fortalecer la fabricación de chips nacionales y mitigar así los riesgos en la cadena de suministro. De otro lado, el gigante tecnológico chino Huawei ve aumentar sus ganancias a pesar de las fuertes sanciones de los Estados Unidos. La semana pasada, la firma de telecomunicaciones con sede en Shenzhen, Huawei, informó de ganancias anuales de 12 mil millones de dólares en 2023, más del doble de sus ganancias en 2022, lo que plantea varias preguntas sobre la eficacia de las sanciones de los Estados Unidos. Huawei ha estado bajo restricciones de exportación de los Estados Unidos desde el año 2019, y si bien estas restricciones tuvieron un impacto a corto plazo, Huawei informó de una caída del 70% de las ganancias en 2022. Sin embargo, parece haberse recuperado. Justo el otoño pasado, Huawei lanzó el teléfono inteligente Mate 60 5G. A pesar de los controles de exportación de los Estados Unidos diseñados para cortar el acceso de Huawei a la tecnología 5G, las sanciones económicas se han convertido en una herramienta de política exterior para los Estados Unidos, aunque su eficacia es objeto todavía de un acalorado debate interna y externamente. Mientras algunos las ven como una herramienta de política exterior potente, otros, a raíz de lo que ha pasado, terminan cuestionando su efectividad en el corto plazo, ya que es probable que las empresas encuentren soluciones alternativas. Continuando con el gigante asiático, China levanta los aranceles para el vino australiano a medida que se descongelan las tensiones entre las dos naciones, como señal de alivio precisamente de un acercamiento entre estos dos actores geopolíticos. Es que después de los aranceles, las ventas de vino australiano a China cayeron más de mil millones de dólares en el año 2020, a menos de 300 millones de dólares en el año siguiente, 2021. China implementó por primera vez restricciones a las exportaciones australianas que van desde la madera hasta los langostinos, después precisamente de que Australia apoyara una investigación internacional sobre el manejo del coronavirus por parte de China. En 2 años, la participación de China en las exportaciones de Australia cayó del 33% al 27,6%. Las tensiones comenzaron a descongelarse precisamente el año pasado cuando Australia retiró las quejas que había presentado ante la Organización Mundial del Comercio y revirtió el curso sobre la cancelación de un arrendamiento de 99 años de una empresa china del puerto norteño de Darwin. A su vez, China ha levantado gradualmente las restricciones comerciales sobre bienes como el carbón, la cebada y la madera. Y por último, y para despedirnos, algunos de los elementos que estamos viendo, y es que precisamente el 10 de abril, el primer ministro japonés Kishida visita la Casa Blanca en una visita oficial para discutir los lazos de seguridad y económicos entre los Estados Unidos y Japón. El día siguiente, 11 de abril, el Banco Central Europeo se reunirá para decidir sobre las tasas de interés en el bloque. Y el 19 de abril, como les comentamos, dan inicio las elecciones en la India. De esta manera entonces llegamos al final de este programa en este formato nuevo, donde va a intentar enfocarse en uno o dos elementos del mundo internacional. Les agradezco a ustedes como siempre por su compañía. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan apoyando en las plataformas en las que nos encuentran. Nos despedimos aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok en el sudeste asiático. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.